muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravallo, este programa que te acompaña aquí en la sintonía de Radio Crash en el 105 de la FM y también a través de la www.radiocrash.org si nos escuchas pues a través de internet. Ya sabes que Maravallo, bueno, es el programa que intenta acercarte la realidad, los movimientos sociales, de las luchas, de las reivindicaciones y bueno, pues de todo lo que pasa o de algunas de las cosas que pasan por el mundo y que nos parece importante destacar. Cae la trampa de ti confiar. Tú eras mi amigo, yo era tu socio y ese negocio me salió mal. El programa de hoy tenemos, bueno, dos temas principales de los que te hablaremos y seguramente alguna cosilla más. Hablaremos de la Corrala Utopía, esa corrala de Sevilla que el pasado domingo fue desalojada por la policía. Es casi dos años donde vivían, bueno, familias que habían decidido ocupar. Es un edificio vacío y que, bueno, pues durante estos días han sido noticia, han estado durmiendo en la Plaza Nueva de Sevilla frente al Ayuntamiento y ayer también se conocía la noticia de que la Junta de Andalucía, la Consejería de Vivienda, la Junta de Andalucía, pues les ofrecía un realojamiento temporal hasta la solución definitiva. También hablaremos del Encuentro 14, una reunión, un encuentro que va a tener lugar este fin de semana en A Coruña, con la Asamblea de la Red de Medios Comunitarios y también con un encuentro internacional con gente de toda Europa y con la reunión de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en su sección europea. Todo ello aquí en Maravallo, que ya comienza. Sempre, che cosa ti credevi? Chi ci controlla non si ferma mai. Senti un richiamo, che cos'è? Tarata. Quando le belve arriveranno, saranno guai. E allora nessun santo ti salverà. Una musica nuova nella tua testa ronzerà. Festa sì, lotta pure. E la ricetta ci sta. Ci porta alla vittoria. Festa sì, lotta pure. E l'energia che hai dentro non sarà dispersa al vento. Senti la rabbia dentro, si sta sfasciando il mondo. Senti un'olezza e già sai che cos'è. Sorridono i padroni, tornano a galla i vili, mostrano finalmente i muscoli. Palazzi d'oro e limousine, oh, l'hai mai. Si sentono al sicuro ormai, sanno dove sei. È una questione di potere da conquistare. Per la tua dignità, perciò comincia a pedalare. Festa sì, lotta pure. È una danza di guerra che farà tremare il mondo. Festa sì, lotta pure. E finirà la pacchia per chi ci ruba la vita. Fratello, alza la testa, gridalo dai. Finita è la pazienza ormai. Uah! Y la llave de todo, porque la casa puede quien quiera, a dormir, a comer. La casa está abierta para todo el que venga. Y contentísima. Bueno, estos eran los cánticos que se podían ayer, oír ayer en la Plaza del Ayuntamiento en esa, bueno, en ese inicio de la solución para el realojamiento de las familias de la Corrala Utopía. Una veintena de familias han ocupado en Sevilla un bloque de viviendas que estaba acabado y vacío desde 2010. Era ocupar las viviendas o vivir en la calle. Forman una nueva familia. Lo llaman Corrala de Vecinas, la Utopía. Quiero aprovechar para cambiar la forma de vida que llevaban antes y volver a vivir en comunidad, compartiendo lo que se tiene y ayudándose mutuamente. Inicial del edificio, la gallega Maespa, ya no existe. La licencia de obras ha cambiado varias veces de manos. La financiera es la aragonesa Ibercaja. El edificio, por lo visto, lo compró Ibercaja ya con nosotros dentro. Empresa ha cortado el suministro de electricidad a las 36 familias en situación de emergencia. Buenas noches, estamos en el salón de unas viviendas de la Corrala Utopía. El New York Times se ha hecho eco de la ola de desahucios que asola a España. Todas las personas que estén en la situación de nosotros, que nos unamos, que podremos con toda esta gente. Y acabó la comida en una casa sevillana. Representantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores han repartido el material escolar que extrajeron de un supermercado. Varias familias de la Corrala de la Utopía han declarado hoy ante el juez como imputados por un delito de ocupación ilegal, una denuncia interpuesta por Ibercaja. Porque desde hace casi un año viven en las viviendas propiedad del banco. Hace falta levantar la dignidad, la justicia, los derechos. Hace falta hablar menos y hacer más. Si la vivienda es un derecho, los poderes públicos tienen la obligación de hacer cuanto esté en su mano para buscar una solución a las familias. Los vecinos de la Corrala La Utopía han vuelto a recibir una nueva orden de desalojo después de que la juez desestimara la última petición por parte de Ibercaja. Si yo estoy en la Corrala, he estado, estaré y estaré hasta lo último. Que me tengan que echar un juez, lo me echen. ¡Menos reuniones! ¡Y más soluciones! Toñi lleva 6 días en huelga de hambre pidiendo que Amado Franco, el presidente de Ibercaja, se siente a negociar. Comienza la cuenta atrás para estas 36 familias sevillanas. El desalojo lo pone todo más difícil. Deberán abandonar sus casas antes de 15 días. Será el 15 de febrero. Nosotros no nos podemos rendir. Yo, por ejemplo, no le puedo decir a mi hija, lo siento, hija, pero nos tenemos que ver en la calle, ¿no? La pena entra en mi adentro. Cuando vienen unos cuantos y no son buenos, me entran asco tan solo de verlo. Y cuando me sonríen, me miran, me dan miedo. Yo solo me rodeo de los sigan existiendo. Y ojalá siga distinguiendo. Y cuando llegue el día de mi entierro, estaré rodeado de todo lo bueno. Y cuando llegue el día de mi entierro, estaré rodeado de todo lo de los buenos, de los bellos, de los sencillos, de aquellos que se distinguen por unos buenos ojillos. ¡Cha, cha, cha, cha! La Utopía nacía hace prácticamente 2 años, en mayo de 2012, y en aquel momento se presentaba de esta manera. La corrala o corral era un tipo característico de edificio que desde el siglo XVI hasta el XIX proliferó en las principales ciudades del país. Ubicado en zonas céntricas, era la vivienda habitual entre las clases más humildes de la población. En los corrales o corralas vivían las distintas familias de forma comunitaria, compartiendo espacios comunes y apoyándose las unas a los otros. En Sevilla fueron característicos los corrales de vecinos de Triana, que en su mayor parte fueron destruidos por el avance urbanístico a partir de los años 60 del siglo XX. Ese sentido comunitario de la vida, esa manera de apoyarse entre las personas más humildes, es algo que parece haberse perdido completamente durante las últimas décadas. Desde la Corrala de Vecinas, la Utopía, queremos reivindicar ese sentido de lo común. Las personas más humildes, las que lo hemos perdido todo o corremos el riesgo de perderlo todo con esta crisis, hemos de apoyarnos para salir adelante. Nuestra corrala funcionará de manera asamblearia, tomándose las decisiones de manera común y siempre que sea posible por consenso. Asimismo, la nuestra es una corrala de vecinas y remarcamos el género, el femenino. En este caso concreto han sido sobre todo un grupo de mujeres quienes han decidido organizarse para actuar. Han sido ellas quienes han decidido no permanecer impasibles al desaliento que provoca entre todos esta crisis. Han sido ellas quienes han dado un paso al frente para reivindicar sus derechos, unos derechos que deberían estar garantizados y regulados. Soy Manoli, tengo 65 años y pues resulta que por la circunstancia me veo en la calle. Yo me llamo Vanessa, tengo 32 años y la situación está muy llegada cuando quebró la empresa donde trabajaba. El último septiembre me quedé parada, no tengo ayuda, no tengo paro, no tengo nada, entonces no puedo pagar nada. Llevo 3 años en el paro y viviendo con mi madre, entonces no tengo posibilidad de tener una vivienda. No me dijo el banco ni nada de que me había metido en el juzgado, para nada. Y cuando me mandan una carta de juzgado, ya era que venían a desahuciarme. Me han pedido 3.860 euros de costa, a la que vamos, si no puedo afrontar un mes de pago, voy a pagar costas y todo. Yo tengo callos en las manos de trabajar. Y a última hora no tengo una vivienda, nos plantean que hay que apretarse el cinturón, que de esta crisis tenemos que salir todos juntos, pero no es cierto, todos juntos no, estamos dejando a la mayoría de la gente en el camino. Porque hemos ido a Vicesa, hemos ido al ayuntamiento, hemos ido a Carita, hemos ido a la asistenta y no nos dan solución ninguna. Porque yo me he meneado por todos lados y a mí no me han solucionado nada. Yo he llegado a un punto de decir, yo no tengo ayuda aquí, yo no tengo ayuda aquí, yo tampoco tengo ayuda aquí. Ya ha pasado un año, ¿eh? Desde que yo fui a pedir ayuda ha pasado un año. Es que te dicen que no hay, sabiendo tú que hay. Porque tú sabes que hay viviendas vacías, muchas. Aquí en mi manzana hay más de 30 pisos vacíos. De hecho ando a gente. Y los pisos vacíos, los pisos nuevos, no dan soluciones. Y nosotros pues queremos soluciones. Bueno, lo primero es que no se trata tampoco de quitarle a nadie lo que es suyo. Se trata de utilizar casas que están vacías desde hace mucho. Yo creo que se tenía que poner la situación de nosotros, vivir lo que nosotros estamos viviendo, y más si tienen niños. Nosotros si de un medio nos vienen las cartas de pagar, pero ellos como hay tantos millones por medio... Que no es que no queramos pagar, que queremos pagar, que es lo que estamos pidiendo. Que de intentar de tener una vivienda digna a un alquiler al que nosotros podamos pagar. Yo no tengo ningún interés en tener la propiedad de la vivienda, ninguno. Yo quiero vivirla. Yo no estoy pidiendo gratis las cosas, pero yo estoy pidiendo un arrendamiento que yo pueda pagar con mi paga. Porque yo cuento con 400 euros. Y que no somos gente ni golfo, ni ratero, ni nada. Somos padres de familia. Cuando ellos mismos podían hablar con los mismos dueños del piso, ya que ven que no pueden pagarlo, esa hipoteca, bueno, mire usted, pues se lo vamos a alquilar. En menos dinero, ¿usted cuánto puede pagar? Por lo menos ya lo tiene ahí y te está cogiendo algo de dinero. Yo no sabía por dónde tirar y no sabía dónde llamar porque ya estabas harta de ir a la UTS, ya estabas harta de todo. Yo me encontré un chico del 15M, me dijo que porque estaba llorando en la calle y yo le dije que tenía este problema y que... Y entonces este chico me ayudó a ponerme en contacto con personas que me iban a ayudar. Hay mucha gente como yo, mucha, que dé un paso para adelante, que no se corte, que no le dé vergüenza de decir que debe. Y tú callándotelo y no poderlo contárselo a nadie, como a lo mejor en el grupo, cuando ve que nos reunimos, pues tú cuentas tu caso y ves las historias. Y que juntos podemos hacer muchas cosas, solo no nos escuchan. Solo no nos escuchan. Por escondernos está pasando muchas cosas. Por callarnos y no hablarlo, mucha gente se ve en la calle estiradita sin nada. La revolución de la hierbabuena, que es la llamar a la puerta de al lado a pedirle la ramita de hierbabuena o el azúcar o lo que sea, que es que hasta eso hemos perdido, ¿no? Animar a la gente que esté en la misma situación porque se puede hacer y es necesario además hacerlo. Y seguiremos luchando. Porque si a mí se me soluciona un problema y un compañero tiene, ahí me tendrá ayudándole. Es lo único que le pediría a todo el mundo, que nos apoyara, el que tiene y el que no tiene. Que nos ayuden en todo lo posible que puedan, porque nosotros no estamos haciendo crímenes. Nosotros queremos una vivienda. Que alguna solución tendrá que ver para las personas que nos encontramos en la calle, para las personas que no pueden pagar un alquiler harto y para las personas de hipoteca, que estamos mucha gente. Por el sol, sino no quedan hojas que tapen mi dignidad.

Esa noche, la mitad, al menos la mitad de las familias dormirán en sus casas y la medida ha entrado en contradicción con la postura de la presidencia de la Junta de Andalucía, su presidenta Susana Díaz, que había anunciado el freno al realojo de las familias después de que una nota de prensa enviada a los medios por parte de Fomento anunciara que la Junta sí asumía el realojo en cumplimiento del auto judicial de finales de febrero. Presidenta andaluza, Susana Díaz, anunció también que va a retirar las competencias en materia de adjudicación de viviendas de protección oficial de forma provisional a la Consejería de Fomento y Vivienda, una consejería que está en manos de Izquierda Unida. Una crisis, el PSOE Izquierda Unida de Andalucía, que según recoge el diario.es en su edición andaluza, esta misma mañana se reunían para intentar poner fin a esa crisis provocada por las decisiones en torno a la Corrala Utopía. Contexto, el Comité de Enlace entre PSOE e Izquierda Unida en Andalucía se reunió esta mañana, un poco antes de las 10, para analizar la situación que se ha creado en el gobierno andaluz. Oficialmente, tanto el PSOE como Izquierda Unida insisten en que la situación se puede reconducir y que no supondrá la quiebra del pacto que firmaron hace dos años, pero en el Partido Popular Andaluz se frotan las manos con la posibilidad de que se cumplan los pronósticos sobre ruptura y un adelanto de las elecciones autonómicas. Cantan en vivo, desafinan, faltándole vitamina y a la audiencia no animan. El talento no se corre en joyería, no podrán tener millones, pero nos sobra melodía, lírica, flow y poesía. Este negocio se basa en tener madera y disciplina, así que pisen de la... Quizá también eso tiene que ver con la postura del alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, que en todo momento se ha negado a, bueno, pues a buscar soluciones a la situación que vivían las familias de la Corrala Utopía. Bueno, pues probablemente pensando en la situación que se iba a generar entre los dos partidos en el gobierno ahora mismo en Andalucía. No todo en la vida es real. Y en la vida no solo se basa en lo material, hay que... funcionar. No cambio a mis panas por fama y mucho menos por real. Lo que hay es que trabajar y meterle bien fluido. Muchos desbancan su fortuna y no llegan al cometido. Todo el mundo nace con afinación y oído. Y así es la vida, mi pana, un tanto cruel y sin sentido. No todo en la vida es real. Bueno, pues cambiamos de tema, dejamos ya la corrala utopía, seguiremos pendientes de lo que va sucediendo en torno a la corrala utopía y nos vamos ahora a hablar del encuentro 14, un encuentro internacional que tiene lugar este fin de semana en La Coruña, un encuentro de medios del sector, del tercer sector, de medios de comunicación del tercer sector, y impulsado por la red de medios comunitarios y también, bueno, pues con la organización por parte de Quack FM, la radio de A Coruña. Hey, listen to this beat. We love to see you dance, we love to see you scream. No, it don't stop. We keep on spreading this good vibration. Cause any other band can make you move like this. No, any other band will make you dance so sweet. Cause any other band, no, no other band like us, no, no. So dance, dance, everybody dance now. Let the music take control. Hands up, everybody hands up. Feel the rhythm in your soul. Dance, dance, everybody dance now. Let the music take control. Vamos a hablarte de ese encuentro, encuentro 14, que como te decíamos va a tener lugar en A Coruña este fin de semana. Y vamos a hablar con Mariano. Muy buenas, Mariano. Hola, muy buenas. Mariano de Quack FM y bueno, que es la emisora, la radio que está organizando este encuentro, un encuentro internacional. Cuéntanos un poco, ¿en qué va a consistir? Bueno, pues tenemos tres jornadas de actividad muy intensa. Por un lado tenemos el encuentro de la REM que organizamos de tanto en cuando con asambleas y talleres, pero mayores en esta ocasión. Tenemos unos cuantos invitados europeos que vienen a desarrollar unas actividades de distintos proyectos internacionales y de paso pues nos vienen a contar un poco cómo está la situación del tercer sector de la comunicación en sus respectivos países y hacer eso que ahora le llaman networking, que nosotros siempre le llamamos ir de cañas, pero que al parecer es donde se fraguan las cosas verdaderamente productivas en este mundo. Entonces es un poco todo eso. Cuéntanos de qué países hay gente por ahí, de qué experiencias, o va a haber gente este fin de semana, así del nivel europeo. Son sobre todo representantes de redes, de medios, y viene gente de Francia, de Irlanda, de Hungría, de Austria, de Dinamarca, de Suecia, de Noruega, o sea, sobre todo de centro y norte de Europa. Que es la gente que está como más organizada, digamos. De hecho, de Francia vienen representantes de las dos redes más importantes, o sea, en Francia viene súper bien representada. Además de AMARC, claro, AMARC Europa, que también trae su delegación. Claro, habláis en la web de que hay más de 1,000 medios comunitarios representados entre todas esas redes, ¿no? Una realidad de los medios comunitarios que a lo mejor para mucha gente es desconocida, ¿no? Que existan tantos medios en Europa. Sí, bueno, es que cuando los medios comunitarios empezamos a manejar datos, pues al final el asunto queda bastante impresionante. No solo es que vengan redes que representan a 1,000 medios, es que en el espacio europeo, por ejemplo, de toda la gente que hace radio, más de la mitad lo hacen medios comunitarios, que es otro dato poco conocido, porque claro, los medios comerciales y públicos se hacen entre cuatro, sin embargo, los medios comunitarios los hacemos entre muchos, ¿no? Entonces, en realidad, nuestro impacto y nuestra presencia es mucho mayor de lo que muchas veces creemos. Cuéntanos un poco en concreto, bueno, qué actividades son las más destacadas dentro del programa que va a haber, bueno, a partir ya de mañana. Bueno, pues mañana tenemos una actividad que nos hace mucha ilusión, que nos parece muy interesante, que es una mesa de experiencias en el que, bueno, todos estos proyectos europeos y los proyectos de aquí del Estado español intentaremos establecer un diálogo y preguntar todas esas cosas que nos parezcan interesantes y también dar un poco a conocer nuestra situación al resto de las entidades europeas, porque a ellos les sorprende bastante la situación precaria en la que nosotros estamos. Y luego el sábado, durante toda la tarde del sábado, hay otra parte que a mí personalmente me hace mucho tilín, que son los talleres, en el que ya nos vamos a reunir en grupos más pequeños y trabajar sobre cosas más concretas y que yo espero que nos van a servir para dar en los próximos meses, incluso años, un salto adelante interesante. ¿Cuál es la gran diferencia que hay entre la situación de los medios comunitarios en el Estado español y la que hay en el resto de Europa o en la mayor parte del resto de Europa? Pues hay una diferencia bastante sustancial y es que los estados europeos tienden a considerar a los medios comunitarios como un bien social importante y, para empezar, los protegen desde un punto de vista legal en vez de combatirlos, como es nuestro caso. Y luego algunos osados radicaldemócratas muy peligrosos hasta los financian. O sea, yo creo que eso es un caso de enajenación o algo, por lo que se estila por aquí. Pero digamos que sus realidades son muy diferentes. O sea, para que nos hagamos una idea, en el Estado español llevamos con una ley inaplicada desde hace 4 años y el gobierno, aunque es reiteradamente reconvenido por el Defensor del Pueblo, no hace nada, ni lo va a hacer, ¿no?, por normalizar la situación de los medios comunitarios. Estamos hablando que ya es una mala ley que nos impide tener un presupuesto mayor de 50.000, por ejemplo, y si nos comparamos, yo qué sé, con Francia, ellos tienen una ley bastante mala porque también están limitados, pero la situación es de 250.000 euros, de los cuales unos 120.000 se los aporta el Estado francés, con un canon que le cobran a las radios comerciales. Es ese tipo de diferencia de la que hablamos. O sea, no es una pequeña diferencia, es una diferencia bastante grande, y hay que tener en cuenta que los organismos internacionales obligan, en teoría, a los estados a hacer ese tipo de políticas que se hacen en toda Europa y aquí no. Bueno, me imagino que la organización de un evento de estas características es complicada, pero bueno, ¿cómo están los ánimos por ahí entre la gente de CUAC, que me imagino que es la que más peso lleva en todo esto? Pues estamos metidísimos ahí, o sea, ahora mismo no, los ánimos, la moral está alta, estamos muy ilusionados, con muchas ganas de que vengan todos. Para nosotros es un evento muy muy importante y la participación de la gente de la emisora va a ser bastante alta también. Ahí tenemos en torno a 30 personas apuntadas a la organización y a las actividades. y bueno, pues estamos pues felices y ahora mismo un poco nerviosos porque estamos ahí justo antes de del pistoletazo de salida. Bueno, pues nos veremos mañana en A Coruña. Creo que tienes por ahí a Miriam, de la Red de Medios Comunitarios. Aquí a mi vera la tengo. Pues pásamela también. Paso. Muy bien. Venga, un abrazo. Un abrazo, Mariano. Hola. Hola, Miriam, muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y vosotras? Aquí estamos, hablando de ese encuentro 14 que tiene lugar este fin de semana. Y queríamos hablar contigo un poco de la Red de Medios Comunitarios, que bueno, que es también la impulsora de este encuentro y de otros encuentros anteriores. Tú como coordinadora general de la red, ¿qué valoración haces de cómo está la situación ahora mismo en el Estado español? A ver, repite lo último, porfa, que no te he escuchado. ¿Qué valoración hacemos de? De la situación de los medios comunitarios en el Estado español. De acuerdo. Pues mira, yo haría una doble valoración. Por un lado, la situación legal, que es importante, y por otro lado, la situación de la organización de estos medios libres y comunitarios. Si nos vamos al plano legal, es curioso porque aunque el Estado está dividido en diferentes autonomías, en diferentes regiones y demás, y además las competencias del audiovisual están descentralizadas, aún así el comportamiento en todo el Estado español por parte de los diferentes poderes políticos, yo diría que es bastante homogéneo, y además homogéneo para mal, porque aunque bien es cierto que la ley nos reconoce desde el año 2010 la existencia y el derecho a la información y a la emisión por parte de la ciudadanía, es una cosa que por el momento se ha quedado en el papel, porque en la práctica realmente, si quitamos a lo mejor el concurso de Navarra, en el que sí que hubo una emisora, Sorrosín, que consiguió una licencia, el resto, bueno, tenemos concursos impugnados desde Galicia a Canarias, tenemos también un concurso que se anuló en el caso de Euskadi, es decir, bueno, pues la verdad en ese plano estamos bastante mal. Nos ha pasado un poco en todos los niveles, desde mi opinión, como Argentina, porque nosotros fuimos colectivos que pusimos mucho interés en el proceso argentino legal porque estaban haciendo una legislación bastante avanzada con respecto de las otras de Latinoamérica y, bueno, pues intentamos un poco imitar ese proceso aquí en el Estado. Y lo cierto es que luego en la práctica Argentina tampoco ha protegido en exceso o ha aplicado en exceso su ley hacia los medios comunitarios, exactamente igual que es lo que nos está pasando en España. Así que por esa parte, bueno, quedan muchísimos retos y muchas fallas por cubrir. Pero la parte buena es que todos estos procesos y estos tiempos, llamémosles interesantes que vivimos, como dicen los chinos, cuando te quieren maldecir, vamos, una maldición china que dice que vivas tiempos interesantes, pues lo bueno que tiene es que, claro, los medios libres y comunitarios han visto que esta pelea, que sin gente no se puede hacer sola, porque divididos en ese sentido no se llega a ningún sitio, y bueno, pues se han hecho diferentes convergencias, desde luego entre ellas a lo mejor la más destacada puede ser la Red de Medios Comunitarios en el Estado español, aunque bien es cierto que hay otras iniciativas. Y bueno, pues ese trabajo conjunto, esa capacidad de entendimiento, de empatía y de llevar en común procesos tanto legales como de organización, de contenidos, de adaptarse a las tecnologías y ponerlas al servicio de todo el mundo. Pues eso la verdad es que es la parte que yo me llevo la más positiva de todas. Uh-huh. Dentro del encuentro también va a tener lugar la asamblea anual de la Red de Medios Comunitarios, donde, bueno, pones fin a tu mandato, ¿no?, a esa coordinación general que durante estos últimos 4 años, bueno, como en otros casos, esto suele ser vitalicio, en el caso de la REN, no se puede seguir en el mandato. Que, bueno, también cuéntanos un poco, ¿cómo ves tú la situación de la Red de Medios Comunitarios después de estos últimos años? Pues a pesar de estos 4 años que ya se han vivido y en el que la Red de Medios se ha consolidado, bien es cierto que queda mucho trabajo por hacer, y eso es, desde mi punto de vista, algo positivo, porque estamos hablando de una federación descentralizada de nivel estatal, es decir, resumiendo, que hay muchos colectivos y muchas personas implicadas, con lo cual esa capacidad de organización todavía hay que continuar mejorándola. Y yo creo que los 4 años que están por venir, ya con otras personas que estén en la comisión de coordinación elegidas en asamblea, pues seguramente podrán continuar con ese trabajo de maravilla por 2 motivos principales. Uno, porque es positivo que la comisión de coordinación no se renueve entera, sino que se renueva una parte, con lo cual quedan las personas más experimentadas para hacer ese apoyo a la gente nueva. Y por otro lado, que aunque la comisión de coordinación actúe un poco pues como canalizadora de todo el proceso y demás, bien es cierto que el trabajo en principio se hace entre toda la federación, con lo cual esa gente nueva también va a tener el apoyo del resto de personas que componen las diferentes organizaciones. Con lo cual yo creo que aunque se ha hecho mucho trabajo y se ha hecho un trabajo bastante duro, que a lo mejor hasta que uno no lo pone por escrito se da cuenta de todo lo que se ha llevado a cabo, pues aún así a esta nueva comisión de coordinación yo creo que lo que le resta es afianzar todavía más la entidad, seguir dándole la visibilidad ingente que está teniendo tanto en el Estado como en Europa y bueno, poco a poco pues ir recogiendo los nuevos retos legislativos, aunque en mi opinión no sé hasta qué punto se van a mover muchas fichas en ese panorama, no estoy yo convencida. Y bueno, pues en el fondo va a ser un resumen eso, porque bien es cierto que por ejemplo en Europa o en otros países los medios comunitarios y sobre todo las radios están preocupadas por el tema del apagón analógico, porque hay unas tecnologías que benefician a las radios comunitarias frente a otras, pero aquí no estamos en ese debate porque sinceramente el apagón analógico yo no lo veo, no sé, hasta 2025 o 2030 en el caso de la radio. Entonces sí que es una preocupación menos, pero bueno, en ese sentido creo que se puede resumir un poco así. Muy bien, Miriam, pues muchas gracias por habernos atendido y nada, nos vemos en La Coruña. Pues os espera un sol de muerte. Muy bien, pues nada, llevaremos cremita, por si acaso. Muy bien. Venga, gracias. Adiós. Voy a darte mi guerra, lo que necesites. Voy a darte mi extraña luz, lo que necesites. Voy a darte este cielo, lo que necesites. Pero no caer en la trampa de darte todo, de darte todo. Coruña, la ciudad donde nadie es forastero, hará honor a su nombre este fin de semana, acogiendo ese Encuentro Europeo de Medios Comunitarios, una cita que congregará a más de un centenar de representantes de medios del tercer sector de la comunicación procedentes de toda Europa y del Estado. El Encuentro 2014, que se celebrará en La Normal, favorecerá el intercambio de experiencias y aprendizaje entre todas las participantes y contará con talleres de trabajo centrados en la comunicación, desde el lenguaje no sexista en los medios hasta la radioficción, pasando por la financiación de los medios comunitarios o la deontología profesional. Al encuentro, como nos contaba Mariano, asistirán representantes de las redes de medios comunitarios francesa, austriaca, danesa, noruega, irlandesa, suiza, finesa, sueca, alemana y el plazo de inscripción, bueno, pues se finalizó el pasado 11 de marzo. Y también durante este encuentro se celebrará la reunión del Consejo de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias con la presencia de su presidenta, la presidenta de AMAR Europa, Sally Galeana. Voy a darte mi extraña luz, lo que necesites. Voy a darte de cielo, sí, lo que necesites. Pero no caer en la trampa de darte todo. Imágenes. Estamos adorando aquellas imágenes extrañas, como dice su palabra. No se harán imágenes extrañas, no se harán imágenes extranjeras que vienen del extranjero. Para poner punto final al programa de hoy, vamos con una noticia a través del informativo Más Voces. Un migrante presenta la primera reclamación formal por redadas racistas. Una persona migrante que tiene permiso de residencia de larga duración en el Estado español ha presentado la primera reclamación administrativa formal en más de dos décadas contra el Ministerio del Interior por haber sido identificado en la calle de manera discriminatoria por un agente de la Policía Nacional que le dio el alto, según denuncia, basándose en su color de piel para sospechar que se encontraba ilegalmente en el país. El denunciante, que prefiere mantener el anonimato, se apoya en la declaración de un testigo del control de identidad al que fue sometido y durante el cual el agente admitió que no iba a dar el alto a una persona blanca y reconoció que el motivo de la identificación era su raza. «Eres negro y punto», dijo el agente según el afectado. La reclamación presentada ante el Ministerio de Interior con apoyo de las organizaciones SOS Racisme Cataluña y Open Society Justice Initiative argumenta que la identificación policial basada en el color de la piel de las personas viola el principio de la no discriminación previsto en la Constitución española y en numerosos tratados internacionales ratificados por el Estado. Se trata de la primera acción legal en 22 años por esta práctica que trató de atajarse mediante una circular, la 2/2012, en la que el Ministerio del Interior prohibía las detenciones por cupos de migrantes y la práctica de dar el alto a los transeúntes siguiendo sus perfiles raciales. Aunque el Ejecutivo del Partido Socialista primero y del Partido Popular después han negado que se lleven a cabo este tipo de redadas, ONGs y colectivos sociales vienen denunciando y documentando que están vigentes en la actualidad, especialmente en las grandes ciudades. Desde el Defensor del Pueblo hasta el Comité de Ministros del Consejo de Europa o el Relator Especial sobre Racismo de la ONU se han pronunciado para exigir al gobierno español que garantice el fin de las identificaciones por perfil racial. El precedente judicial se encuentra en el caso de la española Rosalind Williams, que en el año 1992 interpuso una reclamación similar que acabó llegando al Tribunal Constitucional y después al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, quien determinó que estas prácticas son discriminatorias e ilegales porque las meras características físicas o étnicas de las personas objeto de los mismos no deben ser tomadas en consideración como indicios de su posible situación ilegal en el país. Uno de los puntos donde más redadas racistas se están produciendo y documentando es el barrio de Lavapiés en Madrid. Marcela es migrante y forma parte del grupo de trabajo de inmigración y convivencia de la Asamblea Popular del barrio de Lavapiés. Ella nos cuenta en qué consisten las redadas racistas y cómo afectan al barrio. Bueno, las redadas racistas son controles policiales que realizan a las personas. Regularmente estos controles policiales los realizan a personas por perfiles étnicos, que su color de piel sea distinto. Son identificadas, en el caso de no tener documentos, son detenidas y retenidas por el único hecho de no tener documentación. Entonces, son actos que se vienen denunciando desde hace muchos años por diversas organizaciones. Son ilegítimos y además son ilegales e inmorales. Y en ese momento en Lavapiés están lo que están haciendo al ser masivos, desde que nació el 15M, al ser más visibles las denuncias, lo que está haciendo estos actos de la policía es que están rompiendo con la convivencia del barrio. Lo que se está haciendo es criminalizar, primero, criminalizar a los vecinos, porque la policía usa la excusa de que están detrás de drogas pero realmente es alucinante ver cómo van en los coches, porque además, debido a lo que estamos haciendo nosotros de denunciar públicamente eso, la policía ha cambiado de estrategia igualmente, o sea, se está acomodando también a nuestras estrategias, y lo que está haciendo es que está haciendo las redadas desde los coches, es decir, solo detiene el coche y desde el coche le pide la documentación a las personas. Entonces las personas, pues claro, si no tienes documentación, directamente la sube. Entonces las redadas ya duran solo un minuto o dos, redadas express. Entonces, cuando nosotros logramos tener un poco más de tiempo, te digo 5 minutos, tratar de llegar, de acudir a la redada, porque tenemos una alarma en el barrio cuando vemos las redadas, la policía inclusive ya nos conoce. Y la tensión, la amenaza constante, o sea, ya nosotros nos estamos viendo en una situación en que por lo menos yo voy por el barrio y es sentir la amenaza y los ojos encima de la policía. Era Marcela Migrante, que forma parte del Grupo de Trabajo de Inmigración y Convivencia de la Asamblea Popular del barrio de Lavapiés en Madrid. Más allá de la ilegalidad de esta práctica, de las redadas racistas, desde la organización Sos Racismo en Cataluña afirman que la identificación de personas de origen inmigrante son el inicio de numerosos casos de abusos por parte de los cuerpos de la policía. Y por otro lado, fomentan y difunden el racismo social, pues criminalizan a estas personas. Las organizaciones humanitarias, por tanto, estiman que hay sobradas razones para poner freno a esta acción ilegal, poner fin de una vez por todas a las redadas policiales racistas. Yo le canto al futuro porque al pasado no le debo nada. Y aunque sea un poco duro, este presente está pasando ya. Lo único que es seguro es que lo bueno está por llegar, está por llegar. Solo canto al futuro, pues solo él algo me puede dar. Solo le canto al futuro, pues solo él algo me puede dar, ay, ay, ay. Solo le canto al futuro, pues solo él algo me puede dar. Solo le canto al futuro, pues solo él algo me puede dar. No pido nada más. Yo le canto al futuro, pues solo él algo me puede dar. Solo le canto al futuro, pues solo él algo me puede dar, ay, ay, ay. Solo le canto al futuro, pues solo él algo me puede dar. Solo le canto al futuro, pues solo él algo me puede dar. Bueno, pues hasta aquí llega el Maravallu de hoy, de este jueves 10 de abril. Un Maravallu que empezamos hablándote de la Corrala Utopía. También hicimos una conexión con A Coruña, donde tendrá lugar este fin de semana ese encuentro europeo de medios comunitarios del tercer sector. Y finalizamos con esa noticia de Más Voces sobre la denuncia de un migrante por las redadas ilegales. Nuestra parte nada más. Un besito para todos y para todas y hasta la semana que viene. Sigues en Radio Crash.